La delegación de la Asamblea Popular Suprema, encabezada por su diputado Kang Myung-guk, viceministro de la Cancillería de Corea, regresó a la patria por vía aérea el día 6, luego de haber participado en la novena sesión de la Asamblea Asiática celebrada en Camboya. En el evento, el jefe de la delegación coreana puso énfasis en los logros alcanzados por el pueblo coreano en la construcción de la potencia socialista bajo la sabia guía del estimado mariscal Kim Jong-un y la posesión de principios del gobierno de Corea para preservar la paz y seguridad en la península coreana. En la sesión fue aprobada una resolución que refleja la necesidad de establecer el sistema de aseguramiento de la paz de carácter eficaz para la preservación de la paz y seguridad en la península coreana. Durante la reunión, la delegación coreana hizo una visita de cortesía al presidente del Parlamento de Camboya y se entrevistó con el secretario general de la Asamblea Asiática.